mi gente querida. Hola, ya estamos aquí una vez más en tu ya conocida La Hora del Greñas. Banda, para los que nos están apenas sintonizando vía Face, se pueden conectar y en mi Facebook personal, después en una página. Y estamos transmitiendo aquí desde Arcadia Fusión Cultural en la plataforma de racunaradio.com. ¿Es correcto? Y en controles tenemos a David. ¿Y qué creen, banda? ¿Qué creen? Ah, mira, ya nos están compartiendo. Tenemos nada más y nada menos que de invitado. Invitado especial, diría yo. Invitado porque tuve la oportunidad de conocerlo en un evento hace un año aquí en Arcadia. Nos visitó con un proyecto junto con Violeta Rivera. Lo vi, me gustó, me agradó. Tienen muy buena energía, tienen muy buena dinámica y tienen muy buena química. Y hoy estamos de manteles largos y negros con Jorge Manzano. ¡Preséntate, Jorge! Buenas tardes a todos. Soy Jorge Manzano. ¿Agarraste? Sí. Bueno, soy Jorge Manzano, soy cantautor y músico de aquí de Guadalajara. Tengo más o menos unos, ya casi 25 años, por 25 años más o menos, dedicándome al tema de las canciones. Y bueno, estoy feliz de estar aquí, Greñas. Qué bueno que tienes programa, que tienes tanta cosa aquí, todo muy súper acomodado. Y hasta el ingeniero acá, un saludo a David, que es el ingeniero de... Yo no sé cómo te entiendes con tanto cable, Jorge, muchísimas gracias por venir. La verdad es que creo y considero que todas las personas que invitan a mi programa siempre establezco una conexión en cuanto a una amistad, una cerveza, un evento, o coincido con ellos en alguna presentación. Y creo que lo ideal es siempre ir a acompañar a tus amigos en las presentaciones que tengas. Sí, es importante porque a fin de cuentas el apoyo, uno hace las cosas, muchas de las cosas que hace uno las hace para que, digamos, te reconozcan y para compartírselas a gente que te conoce. Entonces es padrísimo que te apoyen, la verdad, los amigos. Y también es padre apoyar uno los proyectos y los emprendimientos que tiene los amigos, porque cuesta mucho trabajo, Greñas. Tú ya sabes el trabajo que implica un lugar, un proyecto cultural, un negocio. Todo implica demasiado trabajo. Mucho trabajo. Aunque sea uno artista, la chamba es celosa de sí misma. Necesitas brindarle el tiempo que se necesita, los horarios, la constancia, la disciplina, el ser constante el día al día, desde levantarte hasta acostarte, los compromisos que uno dice. Oye, yo hablando de compromisos, si le fallo a mi casero, ¿verdad? Paga la renta, Greñas. Paga la renta, Greñas. Oye, creo que en la transmisión de Facebook me puedes invitar a mí. Creo que puedo pegarme y podemos tener dos cámaras. Déjame ver si lo puedo intentar. Ájala. Déjame ver si me sale, ¿eh? No sé cómo es eso, pero sí. Creo que lo hacemos desde acá, espera. Pero eso, bueno, me late. Ya, no te interrumpo, Greñas. No te preocupes, nada de eso. Fíjense que he estado tratando ahorita últimamente mucho a Jorge, ha sido un placer, es una muy buena amistad, es un muy buen negociante también y un buen promotor de la cultura. En el caso de él, él está promoviendo lo que tiene con este proyecto o con más personas, el ciclo de cantautores que arrancó este año y nos dio la oportunidad a nosotros aquí de recibirlo en Arcadia. Hemos hecho una buena mancuerna. Y la verdad es que el ciclo de conductores que está presentando durante este mes de mayo viene muy bueno. Ayer se presentó Odet Gutiérrez, ayer el miércoles pasado vino... Estuvo Fernando Padilla, que es cofundador del Círculo de Cantautores, que este Círculo de Cantautores ya tiene, si mal no recuerdo, como 6 años. Y Fernando es de los creadores y de las piedras, digamos, angulares del proyecto que básicamente es juntar a todos los cantautores para que compartan, para que se conozcan y obviamente hacer presentaciones para que la gente pueda escuchar canciones nuevas. No, es padrísimo escucharlas de toda la vida, pero se siguen haciendo canciones y canciones nuevas, ¿verdad? Sí, eso creo que es muy importante, el consecutivo de las canciones, de no quedarnos igual, a lo mejor atrapados o casados con lo que con lo que hay, y darle pauta también a los nuevos cantautores, ya sea en inglés, en español, ya sea trova, banda, rock, o sea, igual la música se sigue diversificando. Me imagino yo que en el sentido de la trova hay como que más emoción y hay más libertad, o ahora sí que estoy trabado, yo casi con la trova. Fíjate, es muy que fuerte, pero el tema este de la trova realmente, trova viene, según yo, de la palabra de palabrar, es como, por ejemplo, trovador es como alguien que dice cosas, pero el término, digamos, trova se empezó a usar en Cuba con la trova cubana, y luego salió la nueva trova cubana y luego la novísima trova cubana. Realmente son cantautores, a fin de cuentas son gente que hace su música y que la presenta y que la toca. Hay como ciertas como clichés, por así decir, de la trova, que generalmente es canción un poco de protesta, que es una canción que tiene un contenido literario medio denso, pero aquí en México el término de la trova, la verdad es que se deshizo hace un tiempo, y hace más o menos unos 10 años salieron muchos cantautores que ya ni siquiera traían contenido, ni traían carga literaria ni nada, sino eran gente que hacía canciones de pop, pero las tocaba en una guitarra, y la gente decía, ah, mira, un trovador, y no era un trovador. La verdad es que para ser trovador se necesita un poquito más. Ahora, dentro de los trovadores también había gente que hacía mucho folclore, era como una parte de lo de ser trovador, era que eras, digamos, de protesta, por así decirlo. Ajá. Que tenías letras medias complejas y que ibas mucho al recurso musical del folclore propio. Por ejemplo, en Argentina, por decirte, el ritmo de chacarera está muy metido, o sea, es parte del folclore y está muy metido en los cantautores. Por ejemplo, no sé, el Venezuela, el vals venezolano, aquí en México a lo mejor el son, en Cuba el son, hay diferentes tipos de sones, como ya sabemos, ¿no? Que la verdad la variante es muy delgadita, pero como que sí va, como que hay ciertos clichés, algo que define, digamos, al trovador, pero la verdad yo creo que hoy por hoy ya no hay trovadores, o sea, digo, sigue existiendo Silvio Rodríguez, sigue existiendo muchos cantautores que tienen 50 años haciendo canciones y que fueron de la trova cubana, de la nueva trova cubana, perdón. Y pero hoy por hoy aquí, por ejemplo, los que vienen al círculo de cantautores, yo no veo ningún, o sea, no veo ningún trovador, les falta como power. Power, sí, sí, o sea, sí, más sí, lucha. Sí, es una especie de evolución del trovador. Pero no, yo no siento que ninguno de los que están ahí, o sea, digo, claro, hay casos, ¿eh? Por ejemplo, te puedo mencionar aquí a Iván Antillón, está El Negro, está, ¿quién te diré? Pues no sé, Nono Tarado, está, hay varios que andan con la guitarra y que sí le entran a lo que tienen que entrarle. Pero hay otra gran parte de los cantautores. ¿Crees que sea otro tipo de corriente? Sí, es que le tenga que llamar de otra manera. Eso, lo que pasa es que hay que llamarle. Mira, ahorita es bien complicado, es como con el rock. Sí. O sea, una cosa es rock y ya del rock vienen todas las ramificaciones. O sea, y luego, por ejemplo, dentro de los, por ejemplo, el metal tiene otra ramificación, el post-rock tiene otra ramificación. Entonces, es bien difícil. Chiste, postrovadores. Postrovadores, no, no manches. No, y es que cómo los encasillas o cómo los acomodas. Nos está mandando saludos Rosana Camarena, nos está mandando saludos a contigo desde Chicago. ¿Eh? Sí, es mi suegra. Señora, buenos días, buenas tardes. Y allá. Eric también nos está mandando saludos, Eric Orlando Koskam de una de las partes fundamentales del Charles Chaplin. Ay, mira qué bien, qué chido. Saludos a todos. Saludos a todos que nos están viendo en esta entrevista rara, coqueta, con música. ¿Qué nos tienes? Pues, puedo cantarte algo si quieres, vamos haciendo algo. Lo que gustes, Jorge. Aquí tienes tu casa. Algo de trova. Ayer, para que estén enteros, me dedicó una canción, pero esa es para mí, es estreno, así que... Es una canción nueva, pero esa la cantamos al ratito. Después. Vamos a cantar ¿qué será? Esta canción se llama De este lado de la ciudad, se la hice a la calzada, yo creo que sí, agarra, se alcanza a escuchar acá desde los... Pero la voz casi no se ve. Ah, okay. Entonces con esta la voz, mira. A ver. Interrito este. Ándale, así déjalo solo. Ah, perfecto. Ahí está. Es una canción que le hice a la calzada Independencia porque en algún tiempo, bueno, siempre la calzada ha dividido, digamos, la ciudad y bueno. Siempre. Tiene que ver con que te dicen despectivamente, eres de la calzada para allá. Para allá. Yo vivo de este lado de la ciudad, no es lo mejor, tampoco es tan mal, casinos hay. Los coches elegantes, los McDonald's, las Cisco y los restaurantes. Casi no existen parques, los jardines, las aceras son angostas y tristes. Los noviazgos se entretejen en las calles, bajo farolas en las cocheras se arman bailes. Los perros andan sueltos y las pelotas, los estadios callejeros, afuera las señoras. No faltan pleitos grandes, son noticias que van de boca en boca. Por acá escasea la educación, todo se lo debo a la televisión. No se bañan con agua caliente, se lo debo a mis expresidentes. De este lado las fachadas maltratadas hablan de cosas antiguas, cosas extrañas. Yo veo a pesar una fraternidad, si se necesita sale a flote la solidaridad en los vecinos, amigos y enemigos. Acá creen en Dios, aparte de los domingos. Lo único que tiene la clase obrera es fe y una orgullosa piel morena. Viven arriba de seis, detrás de cada puerta gallinas, gatos, perros, hasta la suegra. Las calles son oscuras e inseguras y desconfío más si veo una patrulla por acá. Escasea la educación, todo se lo debo a la televisión. No se bañan con agua caliente, se lo debo a mis expresidentes. Oigo su tristeza cuando no la ve nadie. Viene el viento nocturno, confundido el tiempo. Todos sueñan un futuro, menos niebla. Se alcanza a escuchar un radio viejo con canciones en blanco y negro. Yo vivo de este lado, paso imperceptible. A veces no sé cómo es que la gente aún ríe con tanto problema. Mendiga pobreza que me enseñan el valor, y las veces que quiero desistir me bajo el pantalón y levanto la cabeza, eh. Y levanto la cabeza, yo vivo de este lado, yo vivo de este lado, yo vivo de este lado. Fíjate muchas que gracias. De estas pocas ocasiones que realmente tengo música en vivo, o sea, es un privilegio, ¿verdad? A mí que casi nunca tengo música en vivo, es así como que, ¡ah! Aprovecha que no hagas ruido, no hagas ruido. Pide ahorita la que quieras, yo te la canto. Jorge. Si me la sé, te la canto, ese es el único requisito, ¿no? Tócate una de este, de José José, claro, de Juan Gabriela. Claro. No, pero Jorge, ¿desde cuándo te empezó a gustar la música? Ay, caray, eso sí es un tema medio complicado porque yo crecí en una casa, mi papá, bueno, para empezar, mis dos abuelos tocaban instrumentos, entonces me imagino que viene de sangre. Viene, ¿verdad? De sangre un poco, pues sí, de que hay ruido o música, pues, de por parte de... Mi papá toca guitarra y mi papá fue rockero en sus tiempos y anduvo ahí, alternaba con el Toncho Pilatos y con bandas así muy... Todos los luceros grandes lo conocen. Uh-huh. Es amigo casi de todos. Le dicen el Popis. Tocaba guitarra. Él es de Analco, bueno. ¿De por ahí del...? Sí, de Analco. De Analco. No nació en... No, creo que no nació en Analco, pero... Él es de Analco y... Básicamente de... Tiene ahí una historia rockerona. Y su papá era... acordeonista y era músico. Ese sí de oficio, mi abuelo. Él daba clases en la escuela de música de acordeón y sí hay ahí como un tema medio musical. Yo crecí con la música, pero realmente la empecé a agarrar ya como el instrumento y eso hasta los 13 años. Mi papá toda la vida nos tuvo ahí con la guitarra. O sea, tenía ahí la guitarra, pero yo nunca... ¿No la agarrabas? No la agarré. Hasta que un primo empezó a tocar y me llamó la atención. Y bueno, mi papá tenía las guitarras, pues nomás las agarré. Y mi primo curiosamente me empezó como a enseñar. Y él no se dedica 100% a la música, pero es un músico también medio reconocido y es bueno. Ya después, pues ya me puse a estudiar y así, pero empecé como a los 13. Creo. ¿Desde los 13? No, pues ya tienes camino para tus 18 años cumplidos. 5 años de músico. Somos jóvenes, aquí estoy yo. ¿Cómo ves la música? Fíjate que es preguntas de cajón, por ejemplo, esta, la diferencia de la música de hoy, en como que era lo que decías con las nuevas generaciones que están saliendo, uh-huh. Y la diferencia de la música de hace unos, ¿qué te gusta ponernos tan lejos? ¿Unos 20 años, 15 años? ¿Atrás? 20, 30, depende. Mira, ¿cómo lo ves? Hay cosas bien raras que no las determinan ni los músicos ni la música, sino cosas extrañas. Por ejemplo, la cuestión esta de que las canciones duren 3 minutos tiene que ver porque antes en los disquitos... Los formatos de las canciones. Nomás que había una canción por lado. Entonces, tú no, si tenías una canción de 7 ya no cabía, entonces... Eso obligó a hacer que todas las, por ejemplo, lo que son canciones duren 3 minutos. Entonces, así como ese ejemplo, en cuanto a los géneros, a los formatos, ha ido cambiando. Por ejemplo, sí. Mover una orquesta, imagínate una orquesta como la de Benny Moré o la de, no sé, Pérez Prado y eso. Pues era una orquesta, claro, era una orquesta de 40 músicos. Entonces, imagínate hoy. 40 acordes diferentes de diferentes instrumentos, sí. En 3 minutos y medio, está cabrón. Pero como que la tecnología ha ido compactando, pues lo vemos ahorita que en el celular traemos aquí la cámara, el reloj, la agenda, todo digamos como compacto. Entonces, la idea digamos como de lidiar o de organizar músicos... Ya no es importante. Ahorita, por ejemplo, si tú traes buenas ideas con una computadora, puedes hacer muchas cosas. Y eso ha ido cambiando los resultados ya del producto final, que es la música. Entonces, claro que hay cosas que se han ido deteriorando y otras que han ido para arriba. ¿Qué es lo que pasa hoy por hoy? La música no es que no haya buenos músicos. Lo que pasa es que ahorita todo mundo se graba y cualquiera sube todo. Entonces, hay una sobresaturación, hay mucho ruido. Yo eso les digo, sí. Yo creo que hay mucho ruido, es como con las fotos. Llega un momento en que en la, no sé, digamos que en la nube, por así decirlo, o en todo lo que es Facebook, debe de haber, no sé, voy a decir una cantidad, así no vas por decir, pero digamos que un billón de fotografías de comida, pero todas no, ni trascienden ni nada, sino son importantes para el que las sube. Uh-huh. Pero en la bola suben un basureral y ya te pierdes de ver la foto de un plato que haya hecho un chef, o sea, como por ejemplo la música también sucede eso, que Spotify sí está cargado como de tantos grupos, tanta música, y sentimos que la música ha ido cayendo. Pero créeme que no, ¿eh? Hay buenos músicos, hay buena música, pero obviamente hay que buscarla. No la vamos a encontrar en, como en las, o sea, en las plataformas hay que escarbar mucho para hallar de veras tesoros. Pero sí hay músicos que se siguen preparando, hay músicos que siguen evolucionando. Y bueno, pues ahorita todo el mundo se graba, todo el mundo se produce, todo el mundo se hace un video, o sea... Todo el mundo tiene un programa de radio como la hora del Greñas. Pues, ¿qué te digo, mi Greñas? ¿Qué te digo, mi Greñas? Cualquiera sin... Oh, qué pedada para mí. No, oye, fíjate que eso sí es verdad. Yo también tengo ese concepto de, y no nomás de la música, de muchas de las artes. Hay mucha gente que puede pintar, pintan uh-huh. y encontrar una obra de calidad, encontrar libros o poesía de calidad, o encontrar una puesta de danza o de danza boot o cosas así de calidad, sí, es bien difícil, porque ahorita... O sea, vas por la calle y te encuentras a cualquiera haciendo danza y, ah, yo soy el extraordinario. Pero realmente quizás les falta, no sé si preparación, si carrera, si dejar el alma en el arte para que se convierta en arte. Es que fíjate que eso que mencionas es importante, la tradición. Y antes acuérdate que un maestro agarraba alumnos y iba pasando conocimiento. Y ahora, como tú vas a YouTube y agarras y extractas lo que tú crees que te sirve, uh-huh. hay buenos bailarines, pero, por ejemplo, a lo mejor no traen técnica. O al revés, puede haber alguien que tenga mucha técnica y no trae, no sé, improvisación. O ve tú a saber qué. Porque la gente extracta lo que ellos creen que les sirve. Y no lo que el maestro te impone, porque el maestro antes te imponía, por ejemplo en la música, sí. solfeo, y tenías que hacer solfeo. Oiga, pero es que yo no quiero solfeo, quiero tocar guitarra. Todo vas a aprender solfeo y luego vas a aprender guitarra. Y en el baile, pues el ballet o la ballet parte es estructural para todo, para luego hacer danza contemporánea. Tú sabes que ahora pues ya hay técnicas sólidas como Limón o Graham, que se han ido desarrollando y que, digamos, sí. se emanciparon del ballet. Pero todo, digamos, que salió del ballet. O sea, hablando en la técnica y más en este concepto europeo. A lo mejor en otras danzas folclóricas, pues ya habrá que tomar en cuenta otras cosas. Pero también todo eso está mutilado, Greñas. O sea, no hay... es muy difícil encontrar algo de linaje, de tradición. Mira, yo hace poquito fui a Cocula y no hay un mariachi en Cocula. Curioso, ¿verdad? O sea... Sabiendo que el mariachi es de Cocula. O a lo mejor, como que... Debería... No de haber uno, debería de haber 100 mariachis en Cocula. Pues es la tierra del mariachi. Es como cuando vas a Tlaquepaque y te encuentras una figura de China. Que es made in China. O sea, entonces, oye, o sea, ¿y los alfareros qué les pasó? O a Tonalá, pero, que... A Tonalá, también. Igual. Ajá. Entonces, como que sí falta un poco de rigidez y de tradición. Que eso se ha ido volviendo laxo. El campo está también abandonado, no hay agricultores, muchos oficios que iban de mano en mano se perdieron y se siguen perdiendo. Sí, fíjate que ahorita hay otras cosas que han ido ganando terreno y los oficios son los que te forjan para que tengas algo bueno en adelante y que son los que se hacen tradición. Y hoy en día, yo me acuerdo que lleva las tortillas. Sí, porque voy a las tortillas, mi mamá me manda, aunque yo no quiera. Oye, ya tengo 40 años y me mandan las tortillas. Pues órale, huevón. Entonces, ya la gente ya no lleva sus servilletas. Ya no, ya te la muchacha ya el te papel. La da en bolsa, papel y bolsa, y vámonos. Y la servilleta. Fíjate, pero hay cosas que están regresando. Ahorita que se pusieron medios pesados con las bolsas de plástico. Ya en los supermercados te hacen comprar las bolsas que antes eran... ¿Te acuerdas de las bolsas de colores tejidas? Ah, sí. Sí, ahorita ya estamos volviendo a eso. Entonces, yo soy bien vintage, yo voy al mercado aquí a comprar esas cosas de arcade y voy con mi bolsa. Claro, pues sí. Pues que, mira, a fin de cuentas uno tiene que ser pragmático y muy práctico. La bolsa es para transportar, ¿no? Lo que pasa es que la bolsa de plástico sí vino a simplificar en algunas cosas muy, muy fácil. Por ejemplo, si tú ibas a comprar un kilo de arroz... Y te lo daban en la bolsa, pues ya está. Pero imagínate, antes tenías que cargar, ¿qué? O te lo hacían en un papel como en un cucurucho. En un cucurucho. Ajá. Yo me acuerdo que iba a comprar frijol y me lo daban en papel periódico. Periódico. Ahora que... no, ahora ya me da un kilo y ya tienes los kilos separados en bolsa de... Sí, ya los tienen armados y todo. Exactamente. Entonces no creo que, mira, yo entendí esto ya grande, pero yo tuve un maestro de historia que decía que en Egipto el 80% de las ruinas están tapadas. Como en todo el Medio Oriente. Ajá. Y yo decía, pero ¿por qué no las destapan? Y es que ahí mismo aclaro, dicen, no se destapan porque al destaparlas, si no las vas a remozar y eso, se las come el tiempo. Entonces dice, mejor hay que se queden. Y tampoco vas a agarrar la economía, por ejemplo, de un país como Egipto y a meterle millones y millones para las piedras. O sea, a fin de cuentas, la continuación de Egipto es la gente que vive hoy por hoy ahí. Entonces, ¿no es más importante una piedra que la misma que la vida, que la sociedad? Exacto, exacto. Entonces, yo de repente cuando se ofenden, o sea, yo no digo que destruyas un monumento, ¿verdad? Como dinamitaron ahí en Irak unos frisos y hay que los de ISIS rompieron ahí unas cosas que tenían 3.500 años y las dinamitaron. No, yo no soy de esa idea, no destruyas, cuida, pero tampoco es más importante ninguna piedra, ni ningún símbolo, ninguna obra de nada que la misma existencia de hoy por hoy. Porque nosotros, en teoría, deberíamos de ser la evolución de todo, O sea, deberíamos de ser los hombres más educados, los hombres más inteligentes, los hombres más que hace 1000 años, 600, la cantidad que me digas de ayer para hoy, deberíamos estar actualizados. Evolucionar mentalmente y emocionalmente. Y la verdad no es cierto, ¿me creñas? Moralmente, creo que la mayoría de la gente que anda moralmente mal, entonces eso equipara a lo que piensa de la sociedad y eso hace que la sociedad decaiga en general. Hay muy poca gente que actúa con humanidad. Sí, y parece, digo, como una tontería, porque se supone que nosotros debemos ir avanzando a la perfección, o sea, a una perfección humana. ¿Qué sería una perfección humana? Ser más empáticos, ser más sociales, ser más amigables con el medio ambiente, más respetuosos con la existencia, menos generadores de ruido visual, auditivo, de basura, de todo tipo de contaminantes. O sea, a fin de cuentas, el resumen de esto es que uno viene aquí. Como sabemos que nos vamos a morir, sabemos que esto es un viaje y que está prestado. O sea, uno tiene que entender que la tierra no tiene dueño, que el mar no tiene dueño. O sea, tú explica por qué un barco va y saca con una red miles y millones de pescados en un año. O sea, si los pescados no son de nadie. O por qué ha de nacer alguien dueño de una montaña, por ejemplo. O sea, las montañas no tienen de tener dueño, son de... Pero ahí hay cotos de poder y hay cosas y... Y bueno, pero el dinero ha ido influenciando a la gente. Sí, el dinero y el poder. Lo que necesitamos, yo creo, es entender que como vamos de paso, ser respetuoso. Yo pienso que la evolución es saber que como estamos nada más aquí temporalmente, tenemos que mejorar el lugar, mejorar la sociedad y mejorar lo que nos toca, greñas. Porque, por ejemplo, hay ciudades que lo han logrado, hay países que más o menos se acercan. Sí, hay países que ni siquiera indigentes hay, ni limpia parabrisas, ni nada de ese estilo, o sea, y aquí nosotros, me incluyo, llegué a pegar un chicle abajo de un camión, no les dice de cuál, de qué año. Fíjate que a mí nunca se me dio la onda vandálica, sí no. He sido medio vago, pero nunca se me dio, o sea, así como lo vandálico, no. Yo le llegué a timbrar a las casas cuando estaba chiquillo. Ahí sí, yo salía, iba por la escuela por mi hermana y andaba con un amigo que es diputado ahorita. No, greñitas, aquí. Saludos a mi amigo que va de diputado. Acuérdate cuando timbrábamos en las casas. Mendigo malandrín. Salíamos como a la 1 de la tarde, íbamos por mi hermana y dejábamos a mi hermana atrás y timbrábamos las casas. Pero bueno, suerte a mi amigo que le deseo que le vaya bien en su... ¿Cómo se llama? En su campaña. Y Juan Carlos Soto. Saludos a Juan Carlos Soto, que también nos está viendo. Está en Michoacán, es mi compadre. ¡Ah! ¡Saludos al compadre! ¡Aquí estamos! No hay compadre. Oye, no hay compadre que no haga daño. Y este es el campeón. ¡Ándale! Biocolor y manzano. Es un proyecto que, ahí te va, nosotros así como estamos haciendo los ciclos en Arcadia, lo estuvimos haciendo en el Teuyoc. Ajá. Hicimos una fusión de Círculo de Cantautores con la Sonámbula Editorial, que la maneja Jorge Orendain. Un saludo a Jorge Orendain, que por ahí anda etiquetado, ojalá nos vea. El saludos, maestro. Jorge. Y entonces ahí me tocó a mí tocar con Violeta, así al azar, yo no la conocía. Llegó, hola, ¿cómo estás? Oye, pues a ver, estas son las canciones, esta habla de esto. Y hicimos lo que hacemos del performance, pero así express y al vuelo. Y ya salió muy bien y así quedó. Y pasaron casi 5 años o más, no sé, Greñas, la verdad no sé, 6, 7, no sé. Luego le preguntamos a Viole a ver si está ahí conectada. Violeta, si estás Viole. Échanos un mensaje. Al mío SOS. No, porque estás transmitiendo. Ah, sí, no, porque luego te marcan. Cabrón. Luego me cortan, luego me marcan. Y ya hace poquito le digo, oye, antes de la pandemia, le digo, oye, hay que hacer este rollo, pero bien. Creo que nos puede quedar, y sí, lo pusimos, pero nos cayó la pandemia. Teníamos 3 fechas, fíjate, nos habíamos presentado aquí en Guadalajara y en Zacatecas, y ya tenía yo Aguascalientes, así varios lugares, ¿no? Y Violeta también estaba gestionando fechas y pum, cae la pandemia. Hashtag maldita pandemia. Pues sí, pinche 2020. Pasaron de lanza. No, pues fue un año fatal, Greñas. ¿Por qué es que me quedé sin programa un año? No, pues antes no te quedas sin comer. Se me complicó ahí mucho la cosa. Fíjate que a muchos se les complicó. Otros tuvimos quizás no mucho trabajo, pero el arrastre viene. El arrastre viene todavía, el dinero está fluyendo muy lento, es lo que yo he estado notando también. No, pues es que, mira, primeramente no hay dinero y luego cuando llega el dinero, tú traes rezago de deudas. Así es. O sea, todo mundo debe algo, entonces, ay caray, cayó dinero, déjame pago, entonces para que se estabilice y que la gente empiece a gastar, digamos, como en conciertos, se pasa un ratito, yo creo. Sí, vamos a tardar un ratito más todavía. Esperemos que no sea un año más y sea pronto esta situación. Gente, cuídese por favor. Los que están a tiempo, los que creen y confían en la vacuna, vayan y vacúnense. Y los que no, pues, ¿qué les puedo decir, verdad? Nada, pues nada. Sigan así, sin vacunar y felices. Redes sociales, Manzano. Estoy como Jorge Manzano. Tengo una página .com que es jorgemanzano.com. Y se supone que esa página hace la de como un embudo donde están todas las redes, pero en Instagram también me encuentran como Jorge Manzano, estoy en Facebook como Jorge Manzano, nomás que en Facebook yo antes estaba como Jorge Manzano Oficial, pero luego Facebook me dice que no puedes poner oficial ni nada, o sea que la manera de autentificar uh-huh. que tú eres Jorge Manzano es con las palomas azules, que es una certificación que te da Facebook. Entonces no me da la certificación porque decía oficial, entonces le quité el oficial, ya no he pedido la certificación, pero voy a pedir la certificación, y bueno, en las fanpage Jorge Manzano y salgo inmediato. Ya como persona hay miles de Jorge Manzano y también ahí de seguro les salgo ahí arriba, pero todo lo manejo por la fanpage y tengo estoy en todos lados, me si ponen en Google Play, en iTunes, en todos lados tengo ahí un disco subido que lo subimos en el 2017. Estoy preparando un gran proyecto y también yo pienso que sale en este año. Excelente. Un proyectazazazazo. ¿Quieres tocar una rola? Sí. ¿Tienes ganas de cantar? Vamos cantando la nueva. Vamos cantando. Yo no me la sé. No, pues ni yo, es nueva. Se llama, pues yo creo que se va a llamar Ahora Entiendo. Voy a usar lo que hacía Armando Manzanero. Que Armando Manzanero, ¿no te has fijado que todas sus canciones se llaman como empiezan? Por ejemplo, Adoro, se llama Adoro. La noche en que nos vimos, o sea, por ejemplo, Mía, aunque antes se llama Mía. También. Voy a apagar la luz. Entre tú y yo, nada personal. Todas se llaman así, con la primera, digamos, frase. Esta se va a llamar, se llama ya, ahora entiendo. Ahora entiendo. ¿Por qué no sostenías la mirada? Las veces que juraste que me amabas, mi quien no lo juraste hasta por Dios. Ahora entiendo por qué tú me escondías de la gente, manchando del pasado tu presente, que todos conocían menos yo. Ahora entiendo por qué nunca toqué tus sentimientos. En tu alma ya no había besos nuevos que le pudiera dar a tu pasión. Ahora entiendo que tú solo conoces de aventuras, y fue un error pensar que estabas a la altura de mi sincero corazón. ¡Aplausos! Y hasta David está contento. Sí, pues es que cualquiera se... Nomás nos falta un tequila, sácalo, David. ¿Quieres tequila? Te veo muy serio. Un hidromiel, ¿verdad? No, una cervecita. Por cierto, hago el paréntesis y el comercial. Aquí estamos transmitiendo desde Arcadia Fusión Cultural. Es un lugar que está en la calle de Hospital 156. 516. 516, lo dije al revés. 516, esquina con Avenida Alcalde. Y aquí ellos tienen una cosa que se llama hidromiel, que es un fermento de los más antiguos de la humanidad. Se supone que es la primer cerveza que hizo el hombre, y yo sí lo creo porque los egipcios estaban muy, muy abocados a la miel. Uh-huh. Todo la embalsamada, todo el tema de remedios de y eso. Y sí, eso. Incluso la manera de conservar cosas era con la miel, porque la miel, hasta donde yo sé, es la única cosa orgánica que no fermenta, que no se echa a perder, ¿sabías? Sí, creo que se encontraron algo que tenía como 2000 años, ¿no? Y que era miel. Y estaba buena la chingadera. Échate esa, ¿no? Buenísimo, pero bueno. La hidromiel se la recomiendo a todos los que puedan venir aquí, que estén en Guadalajara. Quiero recordarles ahorita en el paréntesis, vamos dejando que Manzano tome agua y se refresque la garganta. Inicia Tecnolash y el segundo aniversario de Arcadia Fusión Cultural aquí en Arcadia. Un homenaje a los escultores vivos. Nos acompaña entre los escultores Linda R. Topete. Nos acompaña Víctor Toulouse, que también está formándose como escultor. Tenemos algunos invitados también. La inauguración de la exposición de arte con cupo limitado y con boleto es el viernes 8 de la noche en Arcadia Fusión Cultural. Y a partir de mañana, todos los sábados durante el mes de mayo, vamos a tener lo que viene siendo los talleres, charlas con directores de, por ejemplo, nos acompaña Lorenzo del 1250 de AM, que es director del recorrido ciclista nocturno. Nos acompaña también Eric Orlando Cosca, que forma parte de la dirección para clases de manejo para los transportistas, que también tienen que pasar ese examen, si no, no les dan licencia para ser choferes. Y también nos acompaña Ryuyeko Balto con los talleres de Arduino, que eso ya lo van a ver un poquito más. Quiero recordarles que tenemos 4 fechas con el ciclo de cantautores. Aquí Manzano nos va a recordar las fechas y quienes nos visitan. Ajá, porque el próximo miércoles viene Manzano. Por eso estoy aquí, exactamente, migreñas. La idea era venir a anunciar esta presentación que tenemos el miércoles. Miércoles 12 de mayo a las 9 de la noche en Arcadia Fusión Cultural, Hospital 516, esquina Avenida Alcalde. Va a estar Naniche, que él es guitarrista y compositor de Sobredosis Power Roots, que es un grupo de reggae famoso aquí. Y vamos a estar la fabulosa Violeta Rivera y su servilleta con Manzano, Performance Manzano Biocolor. Saludos a Violeta, que ojalá nos esté viendo. Yo creo que no, deja ver dónde anda. Violeta, manifiéstate. Va a estar dando sus clases. Ah, hoy tiene también este jueves de antifaz poético. Tiene jueves de antifaz poético Violeta Rivera. Y también tiene, síganla los domingos con charlas de carretera. Creo que se llama su artículo, blog, su blog. Uh-huh. Síganla en su página, Violeta Rivera, una artista con tal extensión de la palabra, con poesía, con música, a dupla, sola, y una excelente artista plástica. Sí, y además incansable, ¿eh? La Viole no para de, es como súper movida, la verdad es que es súper movida, por eso yo creo que hacemos un mega match, porque, no sé, en ese aspecto creo que somos muy parecidos. Muy buena carga energética tiene esta bio, ¿verdad? Sí. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más va a haber aquí en Arcadia? Tenemos aquí en Arcadia, aparte de lo que viene siendo el festival con nosotros, al término de la Hora del Greñas continúa Roger Vega con su programa que se llama El Conejo y su Amigo en la Luna con sus invitados. Él es director del proyecto de Fobi Cafés que se lleva aquí en Arcadia en octubre, durante todo el mes, presentaciones, lecturas y charlas con todo lo que tenga que ver literatura de terror aquí en Jalisco. Todo lo que tenga que ver literatura de terror, exposición, montajes, obras en cuanto al tema de terror, horror y ciencia ficción con Roger Vega. Fíjate que yo no le había agarrado el rollo al terror. Yo siempre lo evitaba las películas de terror y se me hacía como una parte bien ociosa, pero no. Como está muy pegada a la ciencia ficción, la verdad, desarrolla cosas que están muy adentro y que obviamente nos espantan, sí. Pero no, hombre, es un supergénero el terror. ¿No te gusta el terror a ti? No, la verdad lo evitaba. ¿No te asusta ni nada? No, o sea, hay cosas que... Porque hace rato nos vieron las sillas, ¿eh? Ah, me quiso asustar, ya voy a ver, pues sí voy a ir a ver. No, yo soy medio escéptico en cuanto a sí creo, soy creyente, pero no, ¿cómo te explico? O sea, no me cuezo al primer hervor ni me caliento a la primera. O sea, tranquis, pues. Eso. ¿Cómo ves, Greñas? Aparte del próximo miércoles, ¿quién más viene, Jorge? Ah, el miércoles 12 estamos Naniche y Performance Manzano Biocolor. El 19 viene Ángel Cobian y Stephanie Herman. Y el 19 y luego el 24... Para rematar. Va a estar Erandini Aparicio, que él es un monero de aquí. Es monero, es un artistazo él, ¿eh? Y tiene un proyecto muy interesante de música, se lo recomiendo. Hay que invitarlo a entrevistar. Ah, sí. Y ¿sabes qué? Aparte él tiene una cosa que se llama el Sepulcro Bohemio, que lo hace aquí en el Panteón de Belén cada año. Ájala. Y hace un concierto donde son puras canciones de terror. Está padrísimo, búsquenlo, Sepulcro Bohemio. Y él viene Randini junto con Tremendes es un cantautor de aquí. Tremendes como que lo he escuchado. Sí, es famoso, de hecho era para allá iba. Él es un chavo que estuvo en un grupo medio famoso que se llamaba Taco Bambú. Y bueno, tiene mucha vibra, su música es ligera, pero es novedosa, es pegajosa. Y tiene muchas tablas, Tremendes ha estado en muchos foros. Tremendes tiene muchas tablas, o sea, no sé qué te puedo decir. Está muy variado, la verdad. Y el siguiente mes ya tenemos también la cartelera, pero no la puedo decir hasta que... No se dice hasta que esté exactamente el cartel, lista, el cartel ya impreso. Sí, así es, Greñas. Señores, nos quedan escasos minutos y la verdad es que yo quiero aprovechar a Jorge. Ayer tuve la oportunidad de escucharlo con vivo improvisando. No fue... algo que tenían planeado, pero hoy aquí en Hora del Greñas, aparte que es un programa muy de charachero, me gusta dedicarle una hora a mi invitado porque me gusta que saque, que cotorriemos y todo esto. Entonces, para cerrar el programa, nos despedimos con una canción de Jorge Manzano y recordándoles, invitarles que no próximamente, ya aquí en Arcadia, ciclo de cantautores todos los miércoles durante el mes de mayo. Inauguración de Arcadia Fusión Cultural, su segundo aniversario, homenaje a los escultores y la primera Bienal de Tecnología, que se llama, la temática de este año es el Yunque de Festo. Y tenemos en controles a David Cabina desde la plataforma de racunaradio.com, que nos acompaña todos los jueves y nos ayuda a transmitir a que este programa sea posible. Y también desde Arcadia Fusión Cultural, la Casa de las Artes y la cultura. Y nos despedimos con Jorge Manzano y con esta canción y con toda la gente que nos está dando transmisión, que les están dando like. Estoy muy lejos de mi teléfono, pero aquí está mi mano, este soy yo. Y pues muchas gracias, Jorge, la verdad es que me encantó haberte tenido aquí hoy de visita. Eres de las personas que me cuesta mucho trabajo invitar, pero ¡oh, lo logré! ¡Lo logré! No me habías invitado, no me habías puesto de acuerdo. Muchas gracias. ¿verdad? Por el espacio y por el apoyo que nos da, no solo a mí, que yo ya sé que incondicionalmente cuento contigo, sino pues a todo el proyecto este de los cantautores, a todo lo que haces dentro y fuera para que, pues digamos, podamos hacer todo lo que estamos hoy por hoy ya realizando aquí en Arcadia. Muchas gracias, Reñitas. Gracias, David. Y nos despedimos con Jorge y esto que se llama... Es lo que estoy viendo, déjame ver cuál te gusta más. ¿Cuál me gusta más? Ay, pues, no sé, pero échale. Ok, vamos a ver. Lo que vamos a hacer será solo a solas, debajo de las estrellas, debajo de las estrellas, un árbol debajo de un árbol, farolas. Nos daremos un beso tan alto, más alto que el cielo y la estratosfera. No verás luces de fuego, pero aprenderás cómo se detiene el tiempo. Se desean entregas el cuerpo y el alma. Muchas gracias, hasta el próximo jueves. Nos vamos. Tal vez no tengo tu dinero, tu elegancia, tu...